presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Soy Santiago Calori y esto es Spoiler. La buena de la semana es una película francesa, una suerte de musical documental, más cercano a un documental que a un musical, y es la película de Justice, o Justice, si se quiere, grupo francés, bastante pulenta, que lanzó un disco en vivo y, junto con el disco en vivo, un documental sobre su gira en Estados Unidos. La película es bastante extraña en cuanto a narrativa no tiene ninguna, básicamente lo siguen con una cámara, con unos planos muy lindos, y una serie de descontroles bastante divertidos. Principalmente un road manager obsesionado con las armas, que anda visitando armerías en todo Estados Unidos, lo lleva a un polígono de tiro, groupies que hacen firmar las tetas, y una serie de cosas que hacen felices a todo el mundo. Una suerte de Cocksucker Blues, pero llevado a una cosa más francesa, electrónica, y en algún punto rockera, aunque no lo sean. Muy recomendable, Justice Across the Universe, se consigue bastante fácilmente. Spoiler. La vieja de la semana es también una película francesa, en este caso una película del año 67 que se llama Playtime y es de Jacques Tati. Jacques Tati es probablemente la segunda cosa más importante que salió de Francia después de Truffaut en algún punto, ¿no? Un tipo muy divertido en cuanto a sus películas muy divertidas. En este caso, en el caso de Playtime, cuenta la historia de un personaje que después siguió en otras películas de Tati, que llega a París a tener una reunión y se pierde en un mundo de edificios muy modernos y nunca llega a tener esa reunión porque está como todo el tiempo perdido y confundido con otros personajes y llevado a lugares que no quiere llegar. Lo interesante, tiene como varias cosas interesantes la película, principalmente una idea como de futurismo del año 67 que uno la ve hoy y es lo que se ve en Palermo, ¿no? En los locales de decoración. Por otro lado, tiene como una crítica justamente a toda esta modernidad y cuestiones de diseño que es bastante interesante. Y por otro lado, es súper divertida la idea de un personaje dando vueltas para todos lados, confundido y una serie de cosas, lo cual convierte a la película en algo excelentemente decorado, muy bien dirigido y bastante divertido. Lo cual, si nunca vieron una película de Tati, es un gran momento para entrar en la filmografía con Playtime. Tiene una edición Criterion hermosa, o si no, la pueden bajar y verla como quieran. Spoiler. La mala de la semana es 88 minutos o 88 minutes, película de John Abnett, el tipo que nos regaló Tomates Verdes Fritos, como si esto fuera no fuera suficiente, ¿no? O sea, tipo hizo Tomates Verdes Fritos y después siguió haciendo películas. En este caso 88 minutos, Al Pacino con El Comedor Nuevo, ya se lo había puesto en El Abogado del Diablo, hace una suerte de psiquiatra que empieza a ser perseguido por un asesino, pero en realidad el asesino es él, o es el psiquiatra, o quién es. Le dan 88 minutos de vida y la verdad que la película no tiene ni 88 minutos de gracia. No vale ni el DVD grabado, no vale nada. O sea, es una porquería, por Dios no, por Dios no. Nos vemos la semana que viene con más Spoiler. Recuerden que pueden suscribirse por estas cosas de la internet y la modernidad vía iTunes al feed de este programa en vacasvolando.com. www.vacasvolando.com